en México. Varias comunidades de Hidalgo, Puebla y Veracruz siguen en resistencia contra la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, que pretende construir la empresa TransCanada. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, entrevistó a Víctor Castillo, del municipio Tenango de Doria, estado de Hidalgo, quien acompaña la resistencia de las comunidades. Este año, comunidades y municipios de los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla se enteraron que una empresa llamada TransCanada pretendía meter un gasoducto por debajo de sus tierras. La gente se enteró y comenzó a buscar la información, a organizarse, a juntarse para saber qué es lo que esto significaba, cuáles son las consecuencias, de qué se trata, qué significa que pase un gasoducto. Esto ha animado a las comunidades a formar una resistencia para decir que no quieren que pase por sus tierras el gasoducto Tuxpan-Tula. Llevan ya varios meses de juntarse, de asambleas, de iniciar todo un movimiento. Esto es parte de lo que ha sucedido en las últimas semanas con la resistencia de estas comunidades. Es Víctor Castillo, desde el municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo. Recordarles que el gasoducto Tuxpan-Tula es una obra que la licitación la ha ganado TransCanada y atraviesa los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. En zonas de comunidades indígenas, pues recordar que de acuerdo con el paradigma del derecho indígena, las comunidades deben ser consultadas de manera previa, libre e informada. Esta consulta la realiza la Secretaría de Energía en colaboración con la empresa y autoridades municipales y estatales. En Jalpa y Tlacuilotepec, que son zonas totonacas, compañeros de Pahuatlán, pues han informado que las comunidades de algún modo han concedido esta consulta o han avanzado en las fases de la consulta porque carecen de información, es decir, solamente han tenido como la información de la empresa, que bueno, yo que he presenciado algunas consultas, pues te diré que solamente llegan con una diapositiva, en 30 minutos prácticamente ellos están supuestamente informando, ¿no?, a la comunidad. Imagínate toda la información que supone enterarse de un megaproyecto de estas dimensiones, las afectaciones ambientales, sociales que pueden derivar, pues no pueden ser informadas en tan poco tiempo. Por ahora, igual en Pahuatlán, en vista de este avance que ha tenido la empresa en estas comunidades, pues están preguntando por qué. De algún modo ya van avanzados en las fases de la consulta y se ha determinado, han hecho ellos que están más cerca de los municipios de Tlacuilotepec y Jalpan, algunas actividades informativas, por ejemplo, llegar a las comunidades y proporcionar un poco más de información. También ahora en Hidalgo de repente llegó una empresa, pues está igual visitando las comunidades con la expectativa, o al menos así ellos lo manejan, de asesorar a las comunidades para obtener mejores beneficios, ¿no? En realidad, pues no hay certeza de dónde es esta empresa que se llama Biosfera Ambiental, como que a orientar a las comunidades a negociar mejores precios con la empresa, ¿no? Bueno, uno de los resultados que ha tenido esta inserción de esta empresa en el escenario es, por ejemplo, que en Tula, pues hay unos propietarios que se han amparado. Son 22 propietarios, ¿no?, que están pues amparándose contra el derecho de servidumbre de paso que tiene la empresa. Las comunidades muy activas trabajando, pues esperando estos contactos con la empresa y con la CENDER para expresar pues no consentimiento, ¿no? Construyendo actas comunitarias de no consentimiento con asambleas, talleres de derechos humanos y otras actividades. Que se organicen para tener esta defensa y que los derechos de los pueblos pues sean respetados. Las comunidades están claras en su decisión, no al paso del gasoducto Tuxpan-Tula. Sobre esto les seguiremos informando. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla en México, Sandra Luz Cruz.